Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En esta jornada, día jueves 18 de marzo 2021, los días jueves nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, candidata a convencional constituyente, Distrito 12, Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirque, San José de Maipo. Bárbara Figueroa. Aló, Bárbara, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buen día, Sergio. Un gran saludo para ti, para todo el equipo de la radio Nuevo Mundo y para todos los auditores del mundo entero que nos escuchan, Sergio. Eso. Oye, ya la presentamos, candidata, bueno, convencional constituyente en este distrito, en estas comunas que hemos mencionado. ¿No le tocó cuarentena? No hay ninguna de estas con cuarentena, ¿o sí? No, ninguna. Puente Alto, está La Florida. Sí, tengo, la Florida. Está La Florida. La Florida comenzó hoy día una cuarentena con bastante control, con bastante rigor. Y bueno, no descartamos que en los próximos días y en los anuncios que se puedan hacer por parte del gobierno entren más comunas. Nosotros hemos estado casi, yo diría que prácticamente todo este periodo de campaña con algunas comunas en fase 2, en el caso, por ejemplo, de San José, que fue la primera en retroceder de fase. Ahora tenemos a todas las comunas, teníamos a todas las comunas en fase 2, ahora entró a fase 1 La Florida. Y claro, la mayor preocupación que tenemos nosotros, más allá de lo que esto puede implicar para la candidatura, ¿no?, es cómo aseguramos y garantizamos que las familias, que los trabajadores, las trabajadoras de las comunas de nuestro distrito y de todo el país, en realidad, puedan tener las garantías y certezas de contar con ingresos para que estas medidas, que son muy restrictivas, pero que tienen un impacto no solo en lo sanitario, sino que principalmente en lo económico, no terminen golpeando una vez más a las familias y a los trabajadores y trabajadoras, que es lo que hemos denunciado desde el año pasado, ¿no? Que el costo al final de la crisis la terminan pagando las familias más vulnerables, los pobres en este país. ¿Por qué? O lo que se denomina también esta pseudo clase media, ¿no? Porque al final no te dejan ir a trabajar, tienes que encerrarte, muchas empresas apelan a la ley de protección de empleo, eso reduce más del 50% tu salario. Si tratas de postular a bonos, como estás con contrato vigente y tienes ingresos permanentes, no accedes a los bonos que entrega el Ejecutivo. Si lo haces por la vía, por ejemplo, los trabajadores informales, con la actualización de del registro social de hogares, la ex ficha de protección social tampoco se alcanza a actualizar y tampoco entran en ningún beneficio. Entonces al final del día tú te encuentras con grandes colchones de la población, tremendos volúmenes de población que no tienen ningún apoyo, ninguna ayuda. Entonces claro, uno dice sí, qué bien que tengamos que tomar medidas, que nos hagamos cargo del desafío que tenemos para que no se sigan aumentando los contagios, sobre todo en la población más joven, que es la que se está contagiando hoy día. Pero resulta que si eso no viene acompañado de medidas económicas sustantivas, finalmente lo que hacemos es poner sobre los hombros de las familias un doble o triple peso. Y eso es, por lo menos a nosotros, lo que nos preocupa altamente hoy día. De hecho, estamos en iniciativas para presentar en los próximos días nuevamente propuestas. Nosotros ya hemos presentado infinitos planes al gobierno, ninguno de ellos ha sido recogido, y esperamos que hoy día que sus propios parlamentarios de Chile Vamos han planteado que tienen que haber aquí bonos y tienen que haber ingresos universales para abarcar al 80% de la población al menos, efectivamente el Ejecutivo escuche, termine su actitud tosuda y podamos discutir sobre una renta básica universal, que ha sido el planteamiento que se ha venido haciendo desde el año pasado hasta ahora, que han aplicado otros países del mundo, Sergio, y que es la única manera que nosotros le podamos dar un poco de tranquilidad a las familias. Y por otro lado, Sergio, en el marco de un proceso electoral, que esta situación no termine transformándose en una lógica clientelar de los alcaldes, porque a mí me van a perdonar, pero con todo respeto, acá tenemos alcaldes como el alcalde de La Florida, que reparten pollos, que reparten cajas, que reparten vales de de gas, y que finalmente, pues Sergio, yo no tengo por qué dudar de la buena voluntad que hay detrás de eso, pero al final del día, pues en el marco de una campaña, pues Sergio, esto se transforma en una política casi de campaña. Entonces, si no queremos terminar con ese tipo de situaciones tan burdas, tan, yo diría, de poca monta, en una situación crítica para las familias, algunas de ellas que no han recibido ningún apoyo por parte del Estado desde el año pasado hasta ahora, la única manera es que tomemos cartas en el asunto de manera radical, de manera cruda, así como se está diciendo, mire, no nos va a temblar la mano, así que tenemos que decretar cuarentenas más estrictas, bueno, que no le tiemble la mano al gobierno para ayudar a las familias en Chile. Bárbara Figueroa, bueno, la crisis sanitaria, esta crisis, ya llevamos un año prácticamente en pandemia, la han pagado los trabajadores, sin lugar a duda, con el primer y el segundo retiro del 10% de su fondo de las AFP. Bueno, la derecha dice, no saquen de sus fondos, ahora saquen de su seguro de cesantía. ¿Qué dice la CUT respecto a este nuevo discurso, un nuevo retiro del 10% o seguro de cesantía, ambas o ninguna? ¿Hay otras alternativas, Bárbara Figueroa? Usted mencionaba por ahí esta renta básica universal. Si puede explicarnos un poquito mejor y tallar a qué se refiere con esto y lo otro también, Bárbara. Bueno, nosotros lo que hemos dicho, y eso es algo que veníamos planteando desde el año pasado, en el marco del primer Plan Nacional de Emergencia que le presentamos al Ejecutivo, nuestra primera prioridad era asegurar los ingresos para las familias, sobre todo del mundo informal, y por otro lado, establecer políticas donde no se generaran recortes de remuneraciones. Eso significaba una ley de protección de empleo que no fuese a costa del seguro de cesantía, mucho menos a costa de las cuestas individuales, y que además estableciera como exigencia mínima, estamos hablando de cuestiones básicas en este país, que no se pudiera despedir, porque tú estás hablando de un fondo que está pensado para un tiempo de cesantía que además es un promedio de aproximadamente 3 meses, es decir, esto está pensado para una situación bien normal, ¿no?, donde eventualmente hay un trabajador o trabajadora despedido, donde no se genera una situación de crisis, de empleabilidad, y por lo tanto el sistema tiene absoluta capacidad de sostenerlo, ¿no? Entonces el trabajador efectivamente ingresa al seguro de cesantía cuando es despedido, ingresa a su finiquito, accede a los beneficios, el 75, y así va reduciéndose el aporte que hace el seguro desde su cuenta individual para luego entrar en el fondo solidario de ser necesario, y con eso entonces, en un promedio calculado mínimo de 3 meses, ¿no?, el trabajador se supone podría encontrar empleo, y a partir de eso entonces volver a reactivar la acumulación de fondos nuevamente. Eso, que es, como decimos, para un caso de digamos, una situación bastante más tradicional, no más clásica del despido, hoy día se ha expresado producto de esta mala política que implementó el gobierno de pretender sacar del fondo de seguro de cesantía, y particularmente de las cuentas individuales, los ingresos para hacer sostenible la crisis para las familias, y con el fondo abaratarle el salario al empleador, si esto fue para que los empleadores no tuvieran que estar asumiendo el costo de la crisis, ¿no? Cuando tú lo que podrías haber hecho es haber destinado subsidios directos a las empresas para garantizar que estas pudieran mantener los salarios sobre la base de no despido de trabajadores, entre otras materias, ¿no? Entonces, cuando uno ve este tipo de situaciones, claro, lo que hoy día se discute respecto de poder sacar fondos del seguro para en el fondo no aplicar recursos a las AFP, entonces resulta un problema mayor, que finalmente lo que nos obliga es a que nosotros tengamos que decir, mire, este no es el mecanismo. Acá el Ejecutivo además, Sergio, comprometió un segundo, Sergio, por favor, porque tengo que ver. Sí, estamos conversando con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa Sandoval, quien también, por supuesto, recordemos, es candidata a convencional constituyente en el distrito 12, en Puente Alto, en La Florida, en La Pintana, en Pirque, San José de Maipo. Y La Florida, nos comentaba ya Bárbara Figueroa, que justamente en el día de hoy, a las 5 de la mañana, comenzó con cuarentena total, debido al alto número, según las autoridades sanitarias, al alto número de personas contagiadas, enfermas, bueno, y otras gráficas que plantea la propia autoridad sanitaria. Bueno, Bárbara Figueroa estaba señalando ahí la importancia explicando sobre esta renta básica universal, sobre lo que pretenden justamente los empleadores muchas veces respecto de los fondos de las AFP, sobre lo que pretende ahora también la derecha del seguro de cesantía, del retiro del seguro de cesantía. Bárbara Figueroa, ¿está por ahí? Oye, ¿aló? Sí, lo que pasa es que, mira, las cosas de la vida, porque entre medio de todo esto estoy resolviendo un tema con mi hijo, ya, que necesitaba un diario para una tarea. Entonces, bueno, ¿cómo fue? Está bien. ¿Cómo son estas cosas? Entonces, perdonen, porque estaba tratando de resolver ese lío que a última hora, como siempre los chiquillos, que los diarios, que eso, que los otros. A todos nos pero pasó. Estamos hablando del seguro de cesantía. Entonces, bueno, sí, claro. Aquí se habla de que ya, mira, nos saquemos plata de las AFP, saquemos la de la AFC, y nosotros decimos, mire, no, acá lo que corresponde es que el Ejecutivo comprometió que va a poner $2,000 millones, si no me equivoco. Uh-huh. Sí, $2,000 millones comprometió que iba a poner el Ejecutivo en el fondo de seguro, en la AFC, en el seguro de cesantía, producto del retiro que se estaba haciendo en esta situación excepcional donde no se está cubriendo cesantía, sino que está subsidiando a los empleadores el salario. Esas platas hasta ahora no se han depositado, no, el Estado no ha puesto la plata en el seguro de cesantía. Entonces, más que pensar, insistimos nosotros como CUT, que la solución pasa por seguir sacando plata del seguro de cesantía o de las AFP, acá lo que tenemos que hacer para garantizar ingresos permanentes no es que el tercer retiro, por ejemplo, no tenga sentido, si tiene absoluto sentido cuando está la situación ha sido tan crítica y muchas veces este retiro ni siquiera va para apoyarte a ti como familia directa, sino que finalmente viene para ayudar a tus papás, ayudar a otros de tu familia, sí, hermanos, primos que han quedado cesantes. Entonces, tiene absoluto sentido, pero si queremos una política permanente, lo que nosotros necesitamos es efectivamente asegurar una renta básica universal que se puede financiar hoy día con los mayores excedentes del cobre, producto del buen precio que está teniendo, que tiene Chile todavía capacidad de endeudamiento, que no la ha estresado al máximo. Se habla de que Chile es uno de los países menos endeudados en el marco de esta crisis y por lo tanto tiene condiciones hoy día para aquello, y a través también de un impuesto a las grandes fortunas. Con esos tres elementos que tú conjugaras, Sergio, tú tienes capacidad de más como Estado para poder sostener una renta básica universal que por lo tanto no signifique tener que estar sacando recursos de los fondos de otra base, digamos, de otros ámbitos de seguridad social para que efectivamente eso les dé tranquilidad a las familias. Eso quiere decir, por ejemplo, que no tenga que reponerse las platas que el Estado todavía debe respecto al seguro de cesantía, no, eso significa que tienen que reponerse, pero el fondo de seguro de cesantía tiene que volver a ser lo que es decir, un fondo para trabajadores en el momento en que son despedidos y no para seguir subsidiando los salarios de los trabajadores o de las empresas que no tienen disposición de pagar en algunos casos, o de aquellas que hoy día efectivamente están en una situación crítica. Por eso nosotros creemos, y yo saludo, ¿no?, que el día de ayer, cuando asume la nueva presidenta del Senado, la senadora Yanna Proboste, uno de los temas que ella planteó es precisamente esta renta básica universal, algunos le llaman renta básica solidaria. Mira, aquí da lo mismo el nombre, lo que es evidente es que no podemos tener una política que siga siendo hiperfocalizada como es el IFE, y que necesitamos garantizarle a todas las familias, sin distinción y sin exigencias a superiores, rebaja de tanto por ciento de salario, etcétera, la garantía de que van a recibir un ingreso durante este periodo. Nosotros calculamos que eso debería ser al menos por 6 meses. Algunos dicen, no, mira, tiene que ser por un tiempo más breve o tiene que ser dinámico respecto de la situación económica. Bueno, mira, ese debate lo podemos dar. Y lo importante es que hoy día nos atrevamos a dar esta discusión, porque lo que tenemos es un Ejecutivo que respecto de esta materia, que ha sido planteado en distintos momentos, no se pronuncia e insiste desde hoy día una de sus propias cartas presidenciales, como Paul Gil Lavín, en que sean los trabajadores a través de sus fondos los que terminen estresándose y sosteniendo la crisis económica. Entonces nosotros decimos ahí, mire, ni la lógica de que sea a costa de los retiros de la AFP, ni menos la lógica de que sea sacando los recursos del seguro de cesantía, eso no es la mejor manera, ni ha sido la mejor manera de enfrentar este proceso. ¿Ha traído alivio, ha traído tranquilidad los retiros de las AFP? Sí. ¿Se tiene que implementar si es que aquí el Ejecutivo insiste en esta política tosuda? Sí, sin ninguna duda. Nosotros ahí no dudamos un minuto, porque entendemos que acá de lo que se trata es de que en primer lugar tenemos que darle tranquilidad a las familias, porque no hay nadie que pueda ser una cuarentena efectiva, Sergio, que pueda generar un control del contagio, que pueda quedarse en su casa encerrado, sino es con la tranquilidad de que va a tener cómo sostener a su familia y llevar un plato de comida. Cuestión que el año pasado no ocurrió. Si tú tuviste ollas comunes que estuvieron casi 10 meses funcionando para poder asegurarle un plato de comida caliente a familias que no tenían cómo sobrevivir. Muchas de ellas adultos mayores, muchas de ellas que viven solo a costa de su pensión y que no les daba para sobrevivir. Entonces, de ese tipo de situaciones estamos hablando, que tenemos que hacernos cargo. Y en el caso de las denominadas familias de clase media, de mantenerle su estándar de ingreso, porque si ese estándar no se mantiene, finalmente lo que tú haces es someterlos a la cruda realidad de que producto de las deudas pueden vivir embargo, pueden los bancos írseles al cuello, tienen que sobreendeudarse. Es decir, eso no es vida para nadie. Y es precisamente de lo que nosotros hemos dicho, hay que hacerse cargo, tanto el año pasado, cuando presentamos los planes nacionales de emergencia, que el gobierno no quiso escuchar, como en el proceso que viene ahora. Por tanto, Bárbara Figueroa, ¿se puede, tratando de interpretar lo que nos ha dicho, entonces se puede aprovechar este boom del precio del cobre y exigir, con los mecanismos legales actuales, digamos, un nuevo aporte tributario a esta industria minera que ha ganado, pero montón, y que algo quede para la gente, como lo plantea la presidenta de la CUT? ¿Se puede hacer eso entonces con los actuales mecanismos? Y que me imagino usted como candidata o como convencional constituyente deberían de modificarse posteriormente, pero con los actuales mecanismos legales, ¿se puede exigir un nuevo aporte tributario? O sea, efectivamente, nosotros creemos que uno de los temas, de hecho ayer, si no me equivoco, el diputado Daniel Núñez presentaba una moción al respecto en la Comisión de Hacienda por el tema del royalty minero. A nosotros nos parece como una situación de excepción, donde todo el mundo dice, mira, estoy inédito. Los únicos que no han hecho propuestas inéditas y audaces son las políticas de Estado para garantizar los ingresos de las familias. Entonces, nos hablan de una situación inédita, una crisis mundial, una crisis de empleabilidad, una crisis de toda onda, de todo índole, y resulta que los únicos que no hacen un esfuerzo mayor son las políticas y las arcas del Estado y la política económica y financiera del Estado para poder darle tranquilidad a las familias. Entonces, eso es inentendible a estas alturas. Y efectivamente, si tenemos un aumento del precio del cobre, es claro que eso puede ser una materia donde en esta situación de excepcionalidad podamos echar mano, tal cual como está planteado por parte de la banca de diputados del Partido Comunista, lo ha planteado la diputada Camila Vallejo, el impuesto a las grandes fortunas, que también no está pensado en este marco como un proceso permanente. Está pensado principalmente para hacernos cargo de esta situación de crisis, para que el Estado no nos diga lo que siempre nos dice, que es, oiga, pero yo no tengo recursos infinitos. Entonces uno en esto le está diciendo, mire, todos entendemos y no somos estúpidos, pues entonces ¿cómo se le ocurre que uno va a estar diciéndole, mire, el Estado es infinito, si todos sabemos que los recursos no son infinitos? Por eso lo que genera valor en los países son los trabajadores, porque eso es lo que genera riqueza. Si la plata por sí sola no se multiplica, si yo guardo 10 mil pesos debajo del colchón, esa plata después no son 20 mil, son incluso menos de 10 mil, porque la vida aumenta su valor y resulta que la plata ahí me queda. Entonces es evidente que la plata por sí sola no genera, no se va a multiplicar, pero busquemos mismos que nos permitan asegurar velocidad en la entrega de las ayudas, cobertura real y efectiva para la mayoría de la población. Nosotros planteamos la renta básica de emergencia para el 80% de la población que así lo requiera, que eso sea a través de mecanismos que nos permitan atraer recursos con, digámoslo, los recursos, por ejemplo, del alto precio del cobre hoy día, insisto, el impuesto a las grandes fortunas o el impuesto a los super ricos, como se ha denominado, inyectarle, devolverle por parte del Estado los recursos al fondo de cesantía, si es que van a seguir ocupando la ley de protección de empleo, pero con cambios también a esta ley que garanticen que no se va a despedir a los trabajadores, y exigirle a las empresas que no despidan a los trabajadores, aumentando los topes para que efectivamente no se vean tan mermados y terminen recibiendo al final del seguro del uso de estos recursos un 25% nomás de los ingresos que estarían recibiendo como activo. Entonces, ese tipo de situaciones, Sergio, es absolutamente abordable, incluso más. Tú deberías hoy día, y esa es parte de las propuestas que nosotros vamos a hacer, pensar en mecanismos también para proteger y garantizar, digamos, la vida de las propias pymes. Entonces, aquí hay mecanismos para adoptar, llegar recursos al Estado que nos permitan tener políticas económicas mucho más integrales, porque por lo demás, Sergio, no va a haber ninguna posibilidad de recibir económico si no es por los ingresos de la familia, que es lo que finalmente hace que se mueva la economía. Yo no saco nada con decir, oiga, mira, no gaste hoy día usted, empresa, yo hago el gasto, pero reduciéndole los ingresos a los trabajadores, porque al final eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque esos trabajadores mañana no van a tener plata, no van a tener cómo consumir, y por lo tanto las empresas van a quedar igual, en la misma crisis, en el mismo lío. Entonces, por eso es importante que las medidas que se tomen efectivamente permitan atraer recursos y permitan que esta situación se aborde de manera mucho más efectiva a como se está haciendo hasta ahora. Bárbara Figueroa, ¿quiere un par de minutos? Hay algunas autoridades sanitaria, política, esas autoridades también, algunos medios de comunicación que pareciera que están con ciertos intereses, que plantean la necesidad o la alerta para aplazar las elecciones del 10 y 11 de abril, dado el nivel de pandemia o de contagio. ¿Qué opina la presidenta de la CUR respecto a esto y candidata, por supuesto, a convencional constituyente, un posible aplazamiento? Mire, yo creo que en esto nosotros la primera prioridad que tenemos que tener es la prioridad respecto de la situación de ingresos, de seguridad, de certezas de las familias respecto de la crisis sanitaria. Tengo la impresión de que el debate sobre aplazar o no las elecciones, a mí me parece que no es debate, no debiera ser debate. Yeah. Creo que acá hubo tiempo suficiente, medidas que se plantearon ya cuando se retrasó el plebiscito que finalmente terminó siendo el 25 de octubre, pero que originalmente era el 26 de abril del año pasado, para que el Ejecutivo hubiese actuado con celeridad, hubiese avanzado a paso firme para garantizar que en el marco de una pandemia torneos electorales podían desarrollarse con plena seguridad, pero además también evitando los contagios. Lamentablemente esa situación o esas medidas no se atendieron a tiempo. Eso yo creo que es una responsabilidad de la que tienen que hacerse cargo todos. Creo que en esto tampoco el Parlamento estuvo a tono para entender la urgencia de mirar y de prever escenarios que por lo tanto generaran tranquilidad a las familias respecto del próximo proceso electoral. De hecho, hoy día, Sergio, tú no ves gran información, y lo que uno hace como candidato no solo tener que presentar sus propuestas, sino que también informar a la ciudadanía respecto de cómo va a ser el proceso. Hay mucha inquietud de que si hay que ir a votar los dos días, que si un día voy a votar por una cantidad de niveles, y el otro día tengo que ir por los ocho, o si puedo ir un solo día, cuáles van a ser los criterios o cuál es la lógica para que uno vaya un día u otro. Entonces hay un montón de situaciones ahí que no están claras, y yo espero que se resuelvan a la brevedad y que nosotros sí podamos darle tranquilidad a las familias para que puedan votar el 10 y el 11, porque yo creo que mantener esta agonía de seguir corriendo los procesos sin que tengan toda la información sobre la mesa, porque si a mí me dijeran, Sergio, mire, vamos a retrasar las elecciones, vamos a tomar todas las medidas, vamos a establecer más locales de votación, vamos a ponerle tope, no pueden haber más de, qué sé yo, no sé, 100 personas por mesa para asegurar que esto sea un proceso expedito, vamos a entregar toda la información para que la ciudadanía conozca el proceso, conozca las papeletas, sepa cuántos candidatos van a haber, vamos a hacer una inyección de recursos, porque esas plata finalmente, ¿no? Sí. Importante en este proceso, y en función de eso, entonces vamos a correr el tiempo para que entonces todas esas condiciones se den y por lo tanto tengamos una ciudadanía súper informada para poder participar en el proceso. Yo te diría, bueno, evaluémoslo, ¿no? ¿Quién puede ser tan testarudo de no ponerse, a disposición de ese debate? Pero yo lo que veo es que cuando hoy día se está planteando esto, simplemente se está diciendo, mire, si la ocupación de camas críticas llega a tal punto, entonces hay que evaluar la suspensión. Pero ni un mecanismo ni ninguna propuesta, al menos por parte del Estado, que garantice que eso va a ser sobre la base también de llevar toda la información y por lo tanto garantizar que todas y todos los chilenos cuenten con la información oportuna y a tiempo para poder participar del proceso. Yo eso no lo veo, y de hecho veo pocas candidaturas desplegadas haciendo esta labor. Entonces pareciera ser que algunos están más interesados en mantener el nivel de confusión y de desinformación en la ciudadanía que en generar un proceso profundamente democrático donde el acceso a la información es lo primero. Entonces yo pongo el acento en ese punto. Me parece que si eso no se garantiza, y tengo la impresión de que no se va a hacer porque ya no se hizo teniendo la experiencia del año pasado en el marco del plebiscito, me parece que no hay razón alguna entonces para suspender las elecciones, y más bien apostaría a que existan más centros de votación y que efectivamente tengamos resguardado que no haya un número mayor a X barra, yo no soy especialista en estas cosas, pero que pueda determinar que entonces tanta población por mesa, de tal manera que eso puede asegurar los expeditos del proceso, que no se van a generar aglomeraciones, que se va a contar con todas las medidas de seguridad y sanitización, de tal manera que la población puede ir tranquila a votar. Y que eso se haga rápido, para que la población se alcance a informar y los propios candidatos seamos también correas transmisoras de esa información. Pero ahora, Figueroa, para mayor claridad a propósito de lo que usted señalaba sobre que desde el Estado, desde el gobierno, de CERVEL, de alguna institucionalidad, no están todavía bien explicado este tema de la votación. Porque nos imaginamos que la gente va a ir a votar, se va a encontrar con una, llamémosle sábana, muchos dicen sábana, una lista de candidatos y candidatas a constituyentes. Pero, Bárbara Figueroa, ¿dónde está usted? ¿Es una lista? ¿Hay números? ¿Cómo la encontramos ahí en esa lista? Bueno, nosotros por suerte ya tenemos definida letra y número. Ya. A diferencia de lo que ocurre con los concejales, que hasta el día de hoy, Sergio, no tienen definidos los números. Uf. O sea, de eso estamos hablando. Estamos hablando de que a 3 semanas de la elección, todavía, cuando la población te pregunta, bueno, ¿y cómo lo encuentro yo en la papeleta? ¿Y qué letra es? ¿Qué número es? Claro. Los concejales, los candidatos concejales, no pueden dar esa información. Y si no me equivoco, creo que los candidatos alcaldes tampoco. Nosotros somos la letra YQ, YQ38, en el caso del distrito 12, porque también hay YQ38 en otros distritos, y por lo tanto, claro, nosotros ya estamos entregando esa información a nuestros votantes, digamos, a la población de nuestras comunas. Pero lamentablemente somos nosotros los que podemos entregar esa información, porque en el resto de los candidatos, particularmente en el caso de los concejales, nosotros tenemos acá, por lo menos en el distrito de la comuna de Puente Alto, si no me equivoco, cerca de 70 candidatos a concejales, nosotros somos 63 candidatos a convencionales constituyentes en el distrito. Entonces, no tener definido el número es una cuestión, digamos, que claramente ralentiza la posibilidad de hacer campaña con propiedad, ¿no? Porque la gente te dice, bueno, y si yo quiero poner un cartel suyo, si yo quiero poner una paloma, ¿cómo la gente la va a identificar? Hoy día solamente por el nombre a los concejales. Entonces, aquí efectivamente estamos en una situación complicada. Nosotros, como decía, ya tenemos definidos los candidatos a convencionales a nivel nacional, nuestras letras y números, y por lo tanto ya estamos entregando esa información. Pero, por ejemplo, también nos ocurre que hay mucha población que no sabe que son 4 papeletas, que no saben que los candidatos a convencionales no somos de las comunas, sino que somos distritales. Entonces, hay todavía un proceso pedagógico, didáctico, de enseñar a la población sobre el proceso que va a venir, que requiere harto tiempo, que al menos algunos de nosotros con mucha responsabilidad lo estamos haciendo, informando no solo de nuestras candidaturas, sino que también diciéndole a la población que va a encontrarse con más candidatos, que hay tantos, que son 63 en el distrito, porque eso es actuar de buena ley, esa es la buena política finalmente. Nosotros no podemos pretender que la labor de los candidatos simplemente sea tirarle un volante a las casas. Tenemos que ir a conversar con la población, contarles cómo va a ser el proceso, porque es la primera vez y probablemente la única para muchos de nosotros por la edad que vamos a tener la posibilidad de votar, porque nos van a redactar una nueva constitución y lo importante que eso es. Pero por otro lado, también es importante que la población sepa que esto es un proceso donde no da lo mismo tampoco cómo marcamos el voto en los otros niveles. Si yo no saco nada con tener, y es lo que discutimos siempre en los conversatorios y en los casacas, en las series, mire, si usted puede tener una excelente convención constitucional con, no sé, muchos convencionales constituyentes que quieran grandes transformaciones, pero resulta que si tenemos todas las comunas gobernadas por la derecha, este proceso que va a durar un año de discusión y que va a tener, por lo tanto, el desafío, quienes sean autoridades durante los próximos 4 años de implementarlo, se puede ver criticado por eso. Es decir, tú puedes hacer la mejor de las constituciones, votar después de esa constitución, la gente aprobarla abrumadoramente, y resulta que si nos sigue gobernando la derecha en los gobiernos territoriales, si la derecha gobierna en las gobernaciones, si la derecha vuelve a gobernar el país, entonces tú vas a tener un proceso que va a tener obstáculos. Entonces esto tiene que entenderse como un proceso conjunto, como un proyecto común, donde tú marcas por un convencional, pero eso tiene que tener un correlato a nivel de alcalde, a nivel de concejales, a nivel de gobernadores regionales, para que entonces este proceso veloz de un año en el que vamos a tener que trabajar a toda máquina los convencionales constituyentes para hacer la mejor constitución, en nuestro caso, que ponga a los trabajadores y las trabajadoras al centro y la garantía de sus derechos, efectivamente luego tengo un correlato con la política institucional que va a estar cursando y que esto se pueda implementar. Bueno, le agradecemos. De abajo para arriba, pues, y lo mismo de abajo para arriba. Tú puedes tener todos los gobiernos comunales, sí, puedes tener todos los gobernadores regionales, y sin embargo tener una convención donde los del rechazo sean mayoría. Y ahí sería, digamos, el peor de los mundos. Entonces, esto hay que entenderlo como un proceso conjunto. Quizás eso es lo único bueno que tiene, que esta sea una elección múltiple, ¿no? Que en el fondo es muy nítido para la población que aquí se están jugando no solo la elección de un convencional o alcalde, sino que son proyectos de transformación. Sí. Bueno, Bárbara, le agradecemos que nos haya explicado dos cosas. Uno, el número y la lista YQ38, ¿verdad? YQ38 en el Distrito 12, Paso Fremay, Popirque, La Florida, Puente Alto y La Pinta. Sí, y lo otro que nos llama también la atención, y bueno, ahí aparecen dudas, ¿por qué faltan 24 días, si mal no recuerdo, para las elecciones y los concejales todavía no tienen los números, todavía no saben? Es bien bien extraño este tema. Pero bueno, vamos acá en la... Es muy, muy, muy complejo, Sergio, sí, y por lo tanto yo creo que aquí la gran tarea que tenemos los candidatos es ser correa transmisora de esta información y llegar. Mira, nos va a costar, no vamos a tener, en mi caso, por ejemplo, nuestro distrito es gigantesco, la propia comuna de Puente Alto es como casi un, digamos, un territorio territorio que podría ser un propio distrito, qué sé yo, ¿no? Por la cantidad de población que aloja. Es muy difícil que podamos llegar a todos los rincones. Por eso es tan importante la información que se pueda entregar por parte de el CERVE y desde el Estado para complementar y apoyar este proceso. Así es muy importante. Porque tal como tú dices, a 24 días no tener definidos los números, y por lo tanto que nuestros candidatos concejales tengan que estar diciendo a todos lados, mire, sí, somos la lista M, pero yo he anotado mi nombre porque para que me pueda encontrar rápido, porque la gente, fíjate tú, que en eso tiene mucha conciencia, lo que te dice es, mire, deme el número y la letra. Sí. ¿Por qué? ¿Para qué? Para no demorarse. En el fondo todos entienden que acá nos ayudamos entre todos, si tenemos la información, si sabemos claramente cuáles son las letras y números, porque eso va a ser más expedito el proceso. Dice, porque sí, porque buscar a la gente va a demorar mucho, y entonces entienden que eso es un riesgo para ellos, pero también es un riesgo para quienes puedan estar haciendo una fila y entonces se producen más aglomeraciones. Entonces aquí es vital la información, vital, y es terrible que hasta ahora no podamos entregarla completa. Claro. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, candidata a convencional constituyente ahí en el Distrito 12, en Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirque, San José de Maipo, Bárbara Figueroa Sandoval. Ahí hay que recordar ese nombre, la lista IQ, el número 38, en la convencional constituyente, ya en 24 días más para estas elecciones. Bueno, le agradecemos mucho la gentileza de conversar esta mañana, Bárbara, con nuestros auditores, y que tenga un buen día. Muchas gracias a ti, Sergio, y permíteme solo un segundo, bueno, siempre nos tomamos un poquito más, pero para enviarle un gran saludo a todos quienes escuchan la Radio Nuevo Mundo, nos han estado acompañando muchos de ellos en los casa a casa, en los territorios, así que agradecerles infinitamente a los equipos, a las brigadas, a los chiquillos de la juventud, si se han portado un 7, así que yo también me permito mandarles un gran abrazo, un gran saludo a todos esos equipos que están desplegados con mucha mística, con mucha alegría, con la alegre rebeldía en los territorios, llevando la información de nuestras candidaturas, que también merecen un reconocimiento, y también a nuestros compañeros, compañeras que se han sacado la porquería en este proceso y que también nos dicen, oiga, pero nosotros la escuchamos todos los jueves, la Nuevo Mundo. Así que también un abrazo para ellos, porque probablemente muchos de ellos están escuchando en este minuto. Así que un cariñoso abrazo por todo el despliegue que hemos hecho en este periodo, que ha sido tan intenso, cortito, pero bien intenso, de despliegue de las campañas en todas las comunas y en todos los distritos, por cierto. Así es. Un abrazo, hasta la próxima, Bárbara. Un abrazo, Sergio, que estés muy bien. Cariño para todo el equipo de La Nuevo Mundo. Gracias. Cerramos este capítulo, esta jornada de día jueves 18 de marzo 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.